Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que difunde músicas de todo el mundo para todo el mundo. Y cada vez eso es verdad un poquito más, porque aparte de, ya sabéis, la gran variedad de sonidos de músicas de raíz popular de cualquier parte del planeta que suenan en este programa, también la difusión del mismo pues se va extendiendo a nuevos lugares. Llegamos a ser en la actualidad 29 emisoras las que difunden Mundofonías. Damos la bienvenida a la 29ª emisora. Está en las Islas Canarias, en el sur de Tenerife, Radio Isora. Ya empezaron a emitirnos la semana pasada, así que mandamos un fuerte saludo para quienes nos escuchan desde Tenerife, La Palma y La Gomera. Y hemos comenzado con música de Melech Mejaya, este grupo portugués fundamentado en la música klezmer, pero desde una óptica muy personal y además ahondando en ese carácter propio a través de nuevas composiciones que cada vez son más abundantes en su repertorio y en la música que forma parte de sus discos. Estamos abriendo el programa con los favoritos. Los favoritos de mayo son tres discos que escogimos entre los más selectos de los que han sonado las últimas semanas en Mundofonías, y uno de ellos es el de Melech Mejaya. Se llama Gente Extraña y una de las piezas es esta que hemos escuchado, Mala Pata. Aquí estamos, como siempre, en Mundofonías, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y todos los favoritos de este mes. de mayo de 2014 es el nuevo disco de Javier Pasariño, Dagas de Fuego sobre el Laberinto. ¿Para qué quiero yo vivir? Javier Pasariño firma este nuevo disco con su trío, en el que acompañan José T. Ordóñez en las cuerdas y Manuel de Lucena en las percusiones. Javier Pasariño a los vientos, como ya sabéis, y era este nuevo disco, Dagas de Fuego sobre el Laberinto, otro de los discos elegidos como favoritos de Mundofonías de este mes de mayo. Del disco hemos elegido el tema Dolores de Amor, con la voz, en este caso también, de José T. Ordóñez, y era un disco, una nueva propuesta de Javier Pasariño, este artista referente para las músicas del mundo aquí en España. Así que ahí tenemos los dos primeros favoritos del mes de mayo que han ido ya saliendo, además dos favoritos ibéricos, unos portugueses, Melech Mejía, y este músico español andaluz, Javier Pasariño, aunque de apellido gallego, curiosamente. Javier Pasariño, que además llevaba 12 años desde su disco anterior, con lo cual es una doble alegría reencontrarnos discográficamente con este intérprete que en todo este tiempo tampoco ha dejado de hacer buena música. El tercero en aparecer, no en el tercero en calidad ni el tercero en orden, aquí no hay jerarquía en este caso, son tres favoritos del mes de mayo. Es un disco, es un proyecto que tiene que ver con el Kurdistán. Así se llama el proyecto Nishtiman, dirigido musicalmente por Sohrab Purnazeri, y un disco editado por el sello francés Accord Croisé, que reúne a intérpretes de las diversas partes del Kurdistán. Ya sabéis, esa tierra que es una unidad cultural, lingüística, pero que está, por los azares de la historia y del destino, dividida por las fronteras de varios estados, de varios países, como Irak, Irán y Turquía principalmente. De ese disco vamos a ofreceros posteriormente, a escuchar uno de sus temas, precisamente una entrevista con Sohrab Purnazeri que mantuvimos durante el reciente Babelmet de Marsella, pero de momento nos vamos con él. Y recordamos, favoritos del mes de mayo de Mundofonías: Melech Mejía con su disco Gente Extraña, Javier Pasariño Trío con sus Dagas de Fuego sobre el Laberinto, y Nishtiman, el disco Kurdistán de este colectivo de músicos kurdos dirigidos por Sohrab Purnazeri. Sam de mayem chawakam, شسام دمایم چاوکم ولا و شیطابوش میل گی جاران ای هاوان ولا نکی فراموش ولا نکی فراموش هی داد هی بیداد ای هاوان ولا آرود ای دردم هی داد هی بیداد ای هاوان ولا آرود ای دردم کلاون نشین آزیزم ولا بیاون گردم کلاون نشین ای هاوان ولا بیاون گردم هریان کم کل چاوکم ولا آرود ای دردم و پیغام عزیز ولا پیغمبرانت و دو نقطه قافی هوا ولا قلندرانت و دیدار دوست عزیز ولا دیدم روشن کرد و ظلمات تنی هوا ولا نجاتم بده هر یان کم کل چاوکم ولا نجاتم بده Oíamos el tema Gassam del grupo Nistimán dentro de este disco Kurdistán. Como decíamos, uno de los tres favoritos del mes de mayo aquí en Mundofonías. Y sin más dilación, os dejamos con la entrevista que mantuvimos recientemente con el director, Sohrab Purnaseri. Desde hace mucho tiempo, en mi familia hacemos música. Era el momento de ir en busca de mis raíces y juntar a más gente en un grupo con gente del Kurdistán, de distintas partes del Kurdistán y bajo diferentes jurisdicciones. Gente kurda al fin y al cabo, aunque provengan de las fronteras de Irak o de Turquía o de Irán. Hay diferentes géneros de música de Kurdistán. Aproximadamente hay una decena de formas musicales, tanto instrumentales como vocales. La intención de este proyecto era buscar el punto focal donde estaba el centro de la tradición kurda y de esta manera ponerse todos juntos para hacer una sola música. En realidad no hay mucha diferencia entre la música kurda de Irán, Turquía o Irán, porque todo tiene su origen en una misma música y todo provenía de esa parte de la Gran Persia que era el Kurdistán, antiguamente una de las provincias de Persia. Así que cuando se trazaron las fronteras que separaron a los kurdos, ese fondo de cultura siguió siendo común y efectivamente pues hay 7-8 géneros de música kurda solamente en Irán, pero los fundamentos son los mismos, así que los kurdos hablan el mismo idioma, tocan la misma música, hacen las mismas danzas y se consideran una parte de la antigua Persia, más que de los actuales Irán, Irak o Turquía. Tanto yo como mi hermano, mi padre, tocamos el tambur, ese tipo de laúd. Es un instrumento típico persa del Kurdistán iraní. El daf, por ejemplo, el pandero que se utiliza, también es más usual de Irán. Y también, por ejemplo, está el ud, el laúd árabe, que conecta más con las raíces árabes, con Irak, por ejemplo. Está, por ejemplo, la zurna, ese tipo de oboe que también existe en Irán, pero que es muy importante en la música turca. Así que los instrumentos tienen conexiones con diversas zonas. La idea era hacer un grupo, digamos, del Gran Kurdistán, que abarcara todas esas diferencias e influencias. También está, por ejemplo, el balaban, que está relacionado con el duduk armenio, pero que se toca también en Kurdistán y otras zonas. Y también hemos incorporado, por darle también un toque más actual, un percusionista que toca, por ejemplo, percusiones africanas, que se complementa con el sonido de las percusiones orientales. Y finalmente, pues para completar estas sonoridades y estas combinaciones, también aparece un contrabajo. La idea de formar este grupo, como comentaba, pues estaba en la música que tocaba con mi familia, pero ha sido gracias al apoyo de Saïd Asadi y la compañía Accord Croisé lo que ha propiciado poder hacer todo esto y reunir a todos estos músicos y también organizar todo el complicado mundo de los viajes, los visados, etc. Y también poder realizar la grabación de una forma cómoda con todos los instrumentos y los músicos que han hecho falta para esta producción, lo cual pues ha sido como la realización de un sueño kurdo. Hay muchos géneros de músicas diferentes en Irán. Hay música baluchi, azerí, turcomana, pero la única música de una zona del territorio que siempre ha mantenido su popularidad y nunca la ha perdido es la música kurda. Normalmente los intérpretes de música tradicional iraní no se olvidan de introducir alguna pieza kurda en su repertorio, en sus interpretaciones. La música de este proyecto está basada sobre el instrumento del tambur, que es el que yo toco, como mi hermano y mi padre también. Y la música de tambur, pues en cierta manera había quedado en ocasiones un poco olvidada. En 1980 mi padre montó el grupo Shams para presentar y mostrar la música y la sonoridad del tambur. Y después de esa iniciativa, pues ha habido miles de jóvenes que se han puesto a estudiar este instrumento. Oyamos la entrevista que mantuvimos con Suraj Purnaseri, el director musical del grupo Nistiman, en el pasado Babel Met en Marsella. Y vamos a continuar escuchando un tema más de ellos dentro de este disco llamado Kurdistán, de este grupo llamado Nistiman, que quiere decir patria. El tema que se llama como ellos, Nistiman. Thank you.

Μόφτου του beat, no beat, το beat. Μην πάτε το μιτζέρι, τσερτάνικο το TV. Βίκυ πάλι, κύριο Λαμπέλε, κύριο Λατέμε, τούτε κοτέρε, μέρι με τούτε κονάκ. Πακ, α, αλε του ζουν, σιγά το τρούτ, beat και τούτ. Αλε του κακ, μα πιχι πακ, δώσαν ο πακ, νεβί κύριο του του μαντάρ. Ιντεργέντια, δετεργέντια, νάτια, ράτια, κάτσκα, μασκα, μπλάσκα, μαριβά, κουίβα, κουρίβα, ντουσα, πούσπα, κράι, χάβλα, πακ, αλε του bye bye. Bye bye, yeah, ah. K-pop, yeah, MS, you underground. Nu trebuie o stil hardcore, brat. S-o mâșină, dar tu meni, m-am gama pe șunaf. Lupă, bă, la tane, n-a ne-s-o de penal. O pare de tine, na, ți-o vă sfetu. Meme, amaneța, te vă creta, nu și voto. Andrego, te coco, peco, se dono, sfetu, te coco, peco, pleco, aci, tap, ah. Underground, coca, pira, va vrea și na banan. Meu, mu, capa, e clafi, bomba, covis, bom, tot ce-i mă scama. Am pirat la români, ciură, mu, capa, in memoria, meni, de geamul, da, s-o pe nava. Underground, cu capira va prea și la palan. Mi-a mucava e clafi, bomba, covis, wow, tot ce mă stava. Aviat la rămâi, ciură mucava, in memoria, am hater, și-am luat da, s-o penava. Después de la entrevista con el proyecto Nishtiman y con su director musical Sohrab Purnazeri, hemos continuado con más música que pudimos ver en ese Babel Met de Marsella recientemente en directo, este curioso proyecto de gitanos macedonios que aunan las músicas tradicionales, la tradición de las fanfarrias y de las bandas de música balcánica con el hip hop y además no es eso lo más interesante, sino que lo hagan bien, como lo hacen. Lo que hemos escuchado es una de las piezas, la que da título precisamente a su disco, Messium Underground, Soy Underground, y que también nos mostraron en directo en esa actuación en Marsella. Y vamos a continuar con otra artista que vimos en Babel Med. Ella es de la isla de La Reunión y se llama Maya Kamati. Con ella también mantuvimos una entrevista que vamos a escuchar seguidamente. Canal, mon lame ironne. dernier virage, mon corps Yvonne donne bordage canal, mon lame ironne n'a point l'esprit d'un fond bouteille, fantaisie pour mon sommeil n'a point l'esprit d'un fond bouteille, fantaisie pour mon sommeil, fantaisie est là qu'en ciel. The origin of Maloya came from the slavery. El origen del maloya está en los tiempos de la esclavitud. Tradicionalmente, el maloya es solamente percusión y voces. Es una especie de blues que habla de determinado tipo de valores. Yo en mis canciones hablo de mis valores. El maloya es una parte muy importante de la cultura de la isla de la Reunión. También está el sega. Es importante comentar que el maloya es diferente en cada zona de la isla. Hay formas diferentes de interpretarlo, hay estructuras diferentes en las piezas. Tradicionalmente está basado en la estructura de llamada y respuesta. Si te vas a la zona este de la isla, por ejemplo, el maloya va a ser muy diferente con gente como Gamun Lele. Es más parecido a la música de Madagascar, por ejemplo. También está Landigo, grupo también del este de la isla. En el sur tienes a Daniel Wagó, Samarie Barré, así que tienes distintos tipos de maloya. Yo no hago el maloya tradicional, lo mezclo bastante, pero es muy importante tener para mí el maloya como raíz. Pero estamos en el 2014, tenemos una visión más abierta hacia otras culturas. Pero también estoy trabajando bastante en las letras. Los textos hablan acerca de mis valores, lo que quiero compartir. También me gusta hablar sobre la naturaleza, ¿sabes? En mi idioma criollo te brindan muchas imágenes. Para mí, más por ejemplo que en francés. Así que es más fácil encontrar imágenes en este idioma. In the late 70s, it was like, you know, the ruler, the big. En los años 70, el gran tambor que se utiliza en el maloya, el bulé, de hecho de tocarlo tenía una connotación política. Política y poética, porque estabas poniendo en alto tu alma y defendiéndola. Y en esa época el sega hablaba de cosas más simples, tenía esta connotación política. Y al final de los 70, algunas bandas como Siska Khan, Daniel Wagó, Fernando Lee, hablaban del apartheid en Sudáfrica, el paro en la isla de la Reunión, hablaban de todos estos temas sociales muy importantes en ese momento. Y el maloya estuvo prohibido, así que tocaban en los campos de caña de azúcar, con algunos sitios determinados, clandestinamente. Por ejemplo, Siska Khan, el grupo de mi padre, pues pasaba eso. Iban a una ciudad a tocar y les cortaban la luz. Simplemente para hacerles callar. The Reunion Island, you know, I think it's the cross of a lot of La isla de la Reunión, yo creo que es un cruce de muchos países. Sabes, estamos al lado de Sudáfrica, cerca de Mauricio, también conectados con la India, con China. Yo, por ejemplo, tengo ancestros indios y chinos. No sé si lo parece, pero vamos, sí los tengo. Así que todos estos países se encontraron en la isla de la Reunión. There is someone, a writer, Edouard Glissant. Y hay un escritor, Edouard Glissant, que dice que el mundo se está haciendo criollo. Y creo que es verdad, porque sí, porque toda la mezcla que está habiendo es algo en escala muy grande, y lo vemos en todas las caras, en la gente que se mezcla. Pero no podemos olvidar que esta mezcla también ha surgido a partir de la violencia y de la esclavitud. Así que era originalmente algo malo, y ahora hemos hecho algo bonito con ello, y creo que es parte de nosotros. Ahí estaban algunos fragmentos de esa conversación con Maya Kamati desde la isla de la Reunión, una conversación mantenida en el último Babel Met celebrado en Marsella, donde tuvimos la oportunidad de charlar con ella y también de ver la música en directo de esta artista de Reunión. Nos quedamos con esta pieza, una de las que anticipan su primer trabajo, Ansam. Thank you. mais elle est forte. Passe le vent et oh. Oímos el tema Ansam dentro de un adelanto de lo que será un trabajo discográfico de Maya Kamati, aunque nos queda todavía algo muy bonito por escuchar, ¿verdad, Juan Antonio Vázquez? Pues efectivamente, Araceli Tzigane, nos vamos con una música y un proyecto muy curioso, muy bonito, muy interesante, que tiene por un lado una vertiente reunionesa de la isla de La Reunión, en la presencia de Ogean Lakai, hija del gran acordeonista Gené Lakai, que sonaba recientemente, si recordáis, aquí en Mundofonías, y que también lo hará próximamente con su nuevo disco. Y por otro lado, una artista de raíces sefardíes, Colin Linder. Ellas dos forman un dúo llamado Titizago. Titizaro es como se escribiría. Poem de Zogeol es el disco de presentación de este dúo. Muy interesante. Nos quedamos con esta pieza titulada El Dance. Ellas bailan. Cache, combat. escuchábamos esta bonita pieza. Titisdago es el proyecto y en él participan dos artistas, Colin Linder y Ogean Lacaille. Ogean Lacaille es de origen de la isla de La Reunión, hija de Gené Lacaille, como comentábamos antes, y lo escuchábamos ya casi al filo de la despedida aquí en Mundofonías. Ya sabéis que es un programa que hacemos desde Madrid, pero nuestra intención es enviar estas músicas allá donde estéis, a todo el mundo si es posible. Y podéis contactarnos en radio@mundofonias.com. También podéis encontrarnos en Facebook y en nuestra página web www.mundofonias.com. Nos encanta recibir noticias de nuestros oyentes, así que no lo dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y nos vamos a ir con el otro hijo de Gené Lacaille. En este caso, Marco Lacaille, él gusta de unir las tradiciones de la isla de La Reunión con elementos del jazz, otras influencias afroamericanas, africanas, etcétera, etcétera. Su proyecto se llama Waloya y con esta pieza, Petioc, nos despedimos. Hasta la próxima edición de Mundofonía. ¡Salud! Fais lever ça même l'Éthiopie. D'un pays où ça la musique. Mettre les fées ça même l'Éthiopie. La même nana d'où fait. Zot même y donne potoué. Zot même y donne. D'un pays où ça la musique.